Sí, creo que la formalidad dio paso a la emoción porque es una tiene alta significatividad para la comunidad este cambio de autoridades. Y además se vio lo que nosotros esperamos pueda concretarse en el ejercicio del poder en el Consejo Deliberante, una acción colaborativa, comunitaria, el respeto, el buen trato, que es lo que nosotros vamos a propiciar desde aquí porque así lo requiere la comunidad, para eso creo nos ha elegido también. Hay mucha expectativa, ¿no es cierto?, de lo que va a ser la nueva gestión, luego de un gobierno que si bien ha cambiado de intendentes, el signo político es el mismo. ¿A qué te referís para eso? Digo que va a haber un cambio luego de, creo que 15 años son de la gestión radical, 16. 16 años. Sí, es un cambio de gestión muy fuerte, que además está pensado y evaluado desde los distintos lugares de la necesidad de la comunidad y de lo que hemos nosotros recabado como información cada vez que salíamos a las calles o que nos ha llegado a través de la demanda de la comunidad. Creo que esta gestión, esta nueva gestión, no solo se moderniza desde todos los lugares posibles, sino también tiene la posibilidad de haber escuchado a la comunidad y saber qué es lo que la comunidad necesita. Seguramente nos va a llevar un tiempo, son muchos años de un servicio establecido, de un trato y de un vínculo, y la expectativa es muy grande, así que le pedimos encarecidamente a la comunidad que nos acompañe, que nos tenga paciencia, la paciencia que se requiera, porque que sepa que lo vamos a hacer de la mejor manera, siempre pensando en el bienestar de los vecinos y vecinas. Uno de los temas que actualmente está trabajando el Consejo Deliberante tiene que ver con la emergencia alimentaria, y hay mucha expectativa de las organizaciones de que esta declaración, que va a durar medio año más por lo menos, pueda ser trabajada por el nuevo Consejo. Sí, nosotros lo vamos a retomar seguramente, vamos a tratar primero aquellas cuestiones de mayor necesidad, y esto queda como un pendiente. Seguramente vamos a tener acercamiento con el Ejecutivo Provincial y con el Ejecutivo Municipal para poder avanzar en esta temática que no solo sensibiliza, sino que además preocupa mucho, y ya no solo a los ciudadanos de Viedma y a las ciudadanas de Viedma, creo que en términos generales a toda la población. Otro de los temas que tal vez van a ser candentes para el inicio de la gestión tiene que ver con la colocación de antenas en los barrios de Viedma. No sé si están al tanto, ¿cómo van a encarar esa cuestión? En realidad no están autorizadas la colocación de antenas, creo que ya se ha excedido el Ejecutivo actual al respecto. Me parece que en ese sentido además hay que apelar a la responsabilidad por el cuidado de la salud, que es fundamental. Y si esto lo afecta a la salud y es además vinculante con intereses particulares y personales, hay que considerar que lo prioritario es el bienestar y la salud de la gente. ¿Van a revisar las ordenanzas? Porque también se mencionó que hay como una ambigüedad en la legislación. Sí, por supuesto, las ordenanzas deben ser no solo analizadas, sino revisadas en el contexto actual de la realidad de la ciudad. Creo que yo vengo del sistema educativo en donde cada resolución que sale se analiza en función de la existente, y me parece que en este sentido también deberíamos trabajar con respecto a las ordenanzas, porque tienen que ver con la convivencia y tienen que ver con el orden de la ciudad, y eso es fundamental.